tablero de luces, con alma de fuego y espalda morena. Sé que en su velero perdí con los mares parado en la arena. Olvidaste que ella, gaviota de luna, te estaba esperando, sí. Y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Me embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que ella, golondrina del aire, te estaba esperando, sí. Tú le llevaste de ella los últimos besos, los últimos años. Me embriagó aquella tarde. En olas de plata, cantando, cantando. Me embriagó aquella tarde el aroma del mar. Viste que ella, golondrina del aire, te estaba esperando, sí. Tú le llevaste de ella los últimos besos, los últimos años.